Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en Foro Marítimos, y por radiomalva.org. Y también reponemos los domingos a las 9 de la mañana, y estamos en la parrilla de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, y Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza. Hoy vamos a hablar de la innovación. Y como siempre, ole, vamos, ole y ole. Eso, aquí siempre estamos mirando para atrás, ahí está todo mohoso y rancio. Pues no, ahora miramos para adelante a ver qué pasa, qué nos depara el futuro. Ya está bien de hablar del pasado. Sí, vamos a hablar del futuro, hay que mirar para adelante. Y encima contamos con un invitado, alguien que sabe el tema, con David Barberá. Hola, David, buenas tardes. Hola, Alfonso, hola, Luis. Es un placer innovador estar aquí con vosotros. No, mucha innovación no es traerte al estudio. Sí, pero en Díscola no habías estado. Esperamos que sea la primera de unas cuantas de la serie. Sí, la verdad es que sí. David Barberá es un señor que puede venir aquí a la radio por múltiples temas. Es lo primero, que vives aquí al lado. Claro, vivo aquí al lado y a mí me encanta, yo qué sé, todo lo que hacéis. En fin. El otro día hiciste una entrada en patinete fenomenal. Patinete de mi hijo. Pero a ver si os ponen una calle, ¿no? Una estatua o algo, yo qué sé, tantas cosas aquí. Aquí a vosotros, aquí en la calle de la Barraca. Defensabas a tu hijo para no, vamos a vosotros dos, aquí en la calle, en la esquina de Barraca, aquí Díscola y Moreira. No, que no se nos vea, que no se nos vea, mejor. Sí, mejor que no se nos vea. Nosotros somos partidarios de la reja, esa que oculta Radio Malva desde fuera. Un día habrá que hablar de la reja porque no parece muy buena marcha, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, habría que abrir un poco al público, rollo pecera, ¿no? Convertir esa reja en una pecera. Sí, rollo pecera, no sería mala idea. Bueno, y tenemos aquí en el Díscola David Barberá, que es profesor de la UPV, de la Universidad Politécnica de Valencia, y nos interesa mucho su aportación porque es... Has estado durante unos años dando clases de innovación, exactamente. Sí. Ahora mismo ya no estoy. Lo he dejado. Yo creo que... O sea, he dejado... ¿Lo has dejado o te han dejado ellos? No, lo he dejado yo. Bueno, nunca antes, se sabe, cinco ¿no? minutos antes. Pero de... ellos también estaban contentos. ¿Eh? No, pues, pero durante, sí, desde 2004 hasta hace dos meses estaba ahí dando clases de innovación, sí. ¿Y dabas clases de innovación? ¿Y qué les dabas? ¿Hablaremos de eso? Claro, sí. Bueno, si queréis empiezo a contaros mi triste historia, ¿no? De cómo acabé yo en esta tarea, ¿no? O sea, cómo, ¿de dónde viene un profesor de innovación? ¿No? Sí, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Esa es la idea, ¿no? Pues yo era ingeniero industrial, no sé, esa tipo, una carrera que haces así, como no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Eso, pero eso vale para todo. Claro, te dicen, vale, yo no sé, tiene salidas, no sé dónde quiero salir, pero bueno, tiene salidas. Entonces, hay que buscarlas. Claro, hay que buscarlas. Y me puse a trabajar en una empresa y tal, de ingeniero, y me di cuenta pues que era un horror y una pesadilla trabajar en una empresa, no sé. Bueno, trabajar en general. Trabajar en general, pero el capitalismo... Aquí somos muy poco de trabajar. Pues eso, ¿no? Pero el capitalismo corporativo, ¿no? Esta cosa de entrar a las 8 de la mañana, salir a las 6 de la tarde y que tu objetivo sea ser como tu jefe, ¿no? Que tiene un coche más grande que tú, ¿no? Sí, eso también habría que... Eso podríamos dedicarse a un programa, ¿verdad? Sí, bueno, entonces encontrarse con esa historia que era muy desmoralizador. Yo pues, no tenía ni 30 años, yo qué sé, quería que mi vida no se acabara ahí, ¿no? Entonces... Para salir de eso, la única cosa que se me ocurrió es intentar marear por la universidad, ¿no? Entonces, no quería hacer nada de ciencia y tecnología porque ya estaba harto, ¿no? De la ingeniería y todo eso. Y donde me dejaron colarme un poco era de esto de innovación. Porque además yo en mi trabajo había patentado unas cosas. Entonces, todas las patentes, un ingeniero que quiere hacer otras cosas que sean ciencias sociales, ¿no? Porque esto de la innovación es tecnología, pero... No discutida o no elaborada por tecnólogos, sino son ciencias sociales, economistas, sociólogos, mucho de políticas públicas. O sea, la innovación entra mucho en la política porque es como a los políticos les parece estupendo, ¿no? Promete un cambio tremendo, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, por ahí me pude colar. y un poco para eso, para la universidad como escapada al terrible mundo de la empresa privada española. Y yo creo que sí, que tiene un prestigio totalmente la empresa privada, digo, ¿no? Este lugar común que es que el otro día hablamos aquí de economía, que nosotros le metemos algo que del homo economicus, como lo domina todo. Sí, y que pusimos un tema reggae, homo economicus, interesante. Sí, un tema reggae, qué guay. Que te va a encantar, podrás usarlo. Sí. Hablamos de ese tema y la empresa privada, que tiene un prestigio. Yo, por ejemplo, que me he criado en una empresa privada familiar, os puedo decir verdaderamente que es un prestigio infundado. Total, ¿no? Que las cosas, cuando las conoces, que hay exactamente los mismos problemas que hay en las empresas públicas, sino más. No más. No, y el asunto de la jerarquía, ¿no? Que es todavía más duro, y vender tu trabajo, ¿no? Yo qué sé, las historias, y vender tu vida, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, eso ha desaparecido del mapa, ¿no? Lo de la plusvalía y vender tu trabajo. La fuerza de trabajo, todo eso, ¿no? ¿no? Eso es una cosa vivencial, ¿no? Por lo menos yo no viví así, ¿no? Esto es. Y bueno, yo qué sé, y uno piensa, ¿cómo puede salir de esto? Entonces. Ay, pues acabas ahí haciendo siendo profesor de innovación, ¿no? Y bueno, y nada, y entonces, claro, eso empezó en 2004, pues pasito a pasito, pues muchos años, ¿no? Pero muchos años intentando enseñar, claro, además yo doy clase en la Politécnica, ¿no? Y entonces intentar enseñar a ingenieros cómo innovar, ¿no? Y entonces, yo qué sé, era un poco muy frustrante y muy claro. Al principio haces lo que sea y te tiras al rollo, ¿no? Pero con los años va desgastando mucho, ¿no? Porque hay como una mentira esencial enseñar a innovar. No se puede enseñar, no puedes, es como ver el futuro, es imposible. Bueno, pero cuentas tú en tu, bueno, en el paper que hemos podido leer, que bueno, leer por encima, te decir, porque sí, tampoco nos hemos matado, que ha calado en la sociedad, ¿no? Cuentas una anécdota con la que empiezas, que es que vas camino de dar clase, claro, desde aquí, desde el Cabañal, y no paras de ver innovación en todos los comercios. Claro, entonces, claro, a mí me interesa pues eso, ¿no? Como la hegemonía, ¿no? Que aparece en todas partes, ¿no? Y entonces, claro, yo voy a dar clase a la Universidad Politécnica, a un sitio que se llama la Ciudad Politécnica de la Innovación, ya es un nombre que se añade, ¿no? Para dar prestigio a los sitios. Y entonces voy ahí por la calle Mediterráneo y te encuentras carpintería, innovación, entonces, carpintería metálica. O te encuentras láser and beauty, innovación and láser en depilación. Y entonces dices, de verdad, esto es la hegemonía, ¿no? Que vas por la calle, no va. Claro, yo supongo que tengo sesgo porque estoy obsesionado. Entonces digo, ay, y me voy encontrando por la calle carteles relacionados. Y por otra parte, toda esta gente tiene toda la razón. O sea, no es ninguna crítica, ¿no? A quien quiera aprovecharse de ese nombre en la. Una pequeña empresa en una tienda, ¿no? Porque el término es tan amplio que da para cualquier cosa, ¿no? Que da para cualquiera se lo apropie, ¿no? Un poco esta es la idea. Pero está totalmente instalado, ¿no? Como, sí, como, bueno, estaba leyendo esto así, preparando un poco el programa, sí, y parece ser que fue en los 60 cuando se cambió lo de progreso por innovación, que no tiene esas connotaciones sociales, sí, ¿no? Como que la innovación ya vale para todo. Sí, y... sí, exacto, sí, sí. Pues claro, es un término, tiene una historia curiosa, ¿no? Es un término que originalmente en el siglo, es un término primero griego, luego latín, pero cuando se empieza a usar más normalmente es en el siglo XVI y XVII y se usa peyorativamente, se usa como una para referirse a novedades heréticas en la religión, algo que no puedes hacer. Una innovación es pues que el cura se vista de rosa, yo qué sé. Ese tipo de, o incluso políticas, ¿no? Los revolucionarios. El cura se viste de rosa. No es un buen ejemplo. Oye, me ha salido bien, ¿no? Bueno, igual innovando. Sí, claro. Está guay. Y entonces, durante esos siglos, ¿no? Hasta más o menos el siglo XIX, tenía una connotación de peyorativa, ¿no? De cambio así, excesivo, de cambio herético, ¿no? De herejía. Entonces, en el siglo XVIII y XIX, la propia palabra empieza a cambiar de matiz y empieza a ser positiva. Esto tiene mucho que ver, con la Ilustración, ¿no? Y con la aparición del propio concepto de progreso, ¿no? Innovación es uno de esos términos que, aunque el siglo XVIII y XIX no tenía una connotación política como la tiene ahora, ¿no? Porque hay muchas políticas de innovación, y en el siglo XVIII y XIX era un término del lenguaje común. Y es un nombre de calle, además. Es un nombre de calle, la calle de la innovación. La calle Progreso. La calle Progreso. Sí. Luis y yo, vivimos ahí. En la calle Progreso. Yo sabía que tú vives ahí. Queda un poco antiguo. Y tú trabajas en la ciudad de la innovación. Yo trabajo en la ciudad de la innovación. Es un poco antiguo eso. Me acuerdo de un blog antes, ¿cómo se llamaba? Que tenía como cartel, cuando estaba muy mal, la placa de la calle Progreso toda vieja, ¿no? Y era una contradicción. La placa de la calle que se caía y era la calle Progreso. El de... Es una calle además que hay en muchos pueblos, ¿no? De la, mi pueblo, por ejemplo, hay una calle, o sea, es una calle que se repite normalmente bastante deteriorada. Es bastante Y entonces, pues en el siglo XVIII, XIX, la Ilustración, la Revolución Francesa, todas esas cosas, aparecen conceptos que miran al futuro, ¿no? Esa idea de que el tiempo antes no era un tiempo lineal, era un tiempo cíclico, se iba a acabar el mundo, dentro de poco, ¿no? Iba a venir el fin del mundo. Y en el siglo XVIII, XIX se acaba esa idea de... La gente de, vivía de, más tranquila. Claro, ¿no? Y de, bueno, se acaba el mundo, yo no tengo la culpa, ¿no? No puedo hacer no mucho, ¿no? Pero el siglo XVIII, y entonces esa idea de progreso, de mirar hacia el futuro, ¿no? Términos temporales. Y la innovación en ese contexto empieza a adquirir una connotación positiva de utilidad, más o menos, básicamente. Algo útil, original y novedoso. Y ya es en el siglo XX cuando de repente aparece esta historia loca de la innovación como estrategia empresarial, como políticas públicas. Sí. En los años, primero en los años 60, que viene sobre todo de industrias y empresas, ¿no? Intentando hacer presión y lobby, ¿no? Y sobre todo en los años 70, como respuesta a la crisis del petróleo. La crisis del petróleo del 73 empezó el famoso neoliberalismo, ¿no? Empezó ahí, ¿no? Como respuesta. Sí. Y esto es una de las respuestas a qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer cuando de repente hay una inflación, muchísima inflación, muchísimo paro? El paradigma de los años anteriores a la posguerra se rompe, ya no se puede, o aparentemente no se puede seguir con esa idea de un Estado más fuerte, ¿no? Y entonces la innovación aparece como solución, ¿no? Solución también para, no solo neoliberal, ¿no? Está claro que y está documentado que las empresas norteamericanas tecnológicas más importantes como IBM, como DuPont, como General Electric, hicieron lobby, ¿no? Para que las políticas de innovación, no políticas industriales clásicas, que básicamente eran aduanas, ¿no? Pero políticas para impulsar a la industria aparecieran en los 70. La manera de impulsar, y lo que ellos pretendían, la industria con esto de la innovación, era pagar menos impuestos, básicamente, ¿no? La idea era, como yo innovo, pues desgravo y pago menos impuestos. Y la idea y meter en la innovación en el centro del concepto de crecimiento económico, que es lo que se consigue ahí, significaba que como yo contribuyo al crecimiento económico, básicamente tengo que pagar menos impuestos. Soy parte sustancial del progreso social, de alguna manera, porque es mi acción, bueno, es ideología pura y dura. Ideología pura y dura, sí. Sí, exacto, pero también, pero separado del concepto de el concepto de progreso tenía, o tiene incluso ahora, ¿no?, un componente moral, ¿no? Hay un progreso humano aparte de un progreso científico y tecnológico, ¿no? Pues la innovación parece que se desgaja del todo progreso moral y todo progreso humano y pone el énfasis exclusivamente en el progreso científico y tecnológico, ¿no? En la novedad, en la novedad científica y tecnológica, sí. Y donde cabe todo, porque vamos a innovar en vez de buscar soluciones, la solución va a ser esta, no vamos a innovar. Exacto. Si vamos a innovar, pues bueno, es que déjale que innove y después ya veremos. Es como aquello, estábamos al borde del precipicio y hemos decidido dar un salto, un paso hacia adelante, ¿no? Existe ese, sí. Que no necesariamente, porque luego además la idea del progreso había caído ya después de Auschwitz, después digamos. De Auschwitz, claro, sí. Después, de Vietnam. De Vietnam, sobre todo, sí, en los 60 es exactamente eso, ¿no? Vietnam en Estados Unidos, ¿no? Los problemas raciales, las revoluciones estudiantiles. La crisis del petróleo, crisis, o sea, medioambiental, que empezaba ahí. Mm. Sí. Mm. Y como alternativa, además se ve muy bien, ¿no? Eso que contaba, que lo que contabais que habéis visto, ¿no? Si pones una gráfica, hay una herramienta muy chula de Google. Que tiene Google escaneados todos los libros del mundo. Lo hizo sin pedir permiso en un momento dado. Sí, sin pedir permiso, pero además con el entusiasmo de las bibliotecas. Sí. En un primer momento, sí. Y entonces Google, sin pedir permiso, escaneó todos los libros del mundo, sobre todo en inglés, claro, desde 1800. Y entonces hay una herramienta que se llama Google Ngram, N-G-A-R-M, que pones una palabra y te dice la evolución de su uso a lo largo del tiempo. Es como en la literatura. En todos los libros que han escaneado. Y eso, claro, para hacer este tipo de especulaciones es muy chula, ¿no? Porque entonces pones progreso, y progreso desde 1800 hasta ahora. Empieza, baja muchísimo en los 60. E innovación empieza a subir muchísimo en los 60, ¿no? Se ve como un efecto de sustitución muy claro. Sí, y en parte así especulando, ¿no? Porque progreso, pues, ante los desastres morales de la época, ¿no? Pues había que plantear una alternativa, y esta es la idea de innovación tecnológica, ¿no? Que también, por otra parte, viene mucho la innovación ha sido sobre todo adoptada por los políticos, ¿no? Ha tenido mucho éxito en el mundo político. Es como una promesa de cambio, pero no de cambio sustancial, sino de cambio científico-tecnológico, ¿no? Metemos más dinero en ciencia y tecnología y todo irá mejor. Y es una manera de solucionar los problemas muy, pues muy sencilla, ¿no? Problemas además que son, y que ahora se ha extendido para todo, ¿no? Pues ahora sí hay la solución al problema de la obesidad, innovación. Para poner una app para que quien sea obeso y no dejar de comer. No dejar de comer, ¿no? Que es una solución obvia. O que no te vendan papas y golosinas por todas partes. Yo qué sé, ¿no? O sea, la clave no es el problema, sino las maneras de resolver, innovadoras de resolver el problema. Claro, ¿no? Que muchas veces pasa por la digitalización. O sea, que simplemente ya tienes un problema, lo digitalizas, ya estás innovando, pero el problema sigue ahí, solo está digitalizado. Bueno, siempre podemos hacer una asamblea dentro de 2 meses para resolver el problema, sí, que sí, es sí. Una solución innovadora. Sí. Porque dentro de 2 meses ya no nos acordaremos no de nada. Esto de legitimación es, claro, la nueva ola, ¿no? Aunque esto venga de los años 60-70... con la digitalización pues ha experimentado una explosión, ¿no? Hay un libro muy chulo de Evgeny Morozov, que es como así un gurú anti-innovador sobre y es se llama Contra el solucionismo tecnológico o algo así, ¿no? Esta es la idea, que puedes inventar apps para resolver todos los problemas, ¿no? La obesidad, la pobreza, la... Es la gran idea frente al cambio climático. Exacto, ¿no? Ya vendrán los ingenieros a inventar los ingenieros, algo el solucionismo que... tecnológico, cuando, claro, el cambio climático, pues el cambio climático... Pues igual poner transporte público no es una solución súper innovadora y súper Silicon Valley, ¿no? Pero es una solución, ¿no? De hecho, contra la crisis del petróleo, la solución en Holanda y en Dinamarca fue la bicicleta. La bicicleta, ¿no? Exacto, ¿no? Que no, parece más un retroceso, ¿no? Sí, Y bueno, ahora que menciona Silicon Valley, es como el paradigma de la innovación, ¿no? Es la punta de lanza donde más se innova, y últimamente hemos visto como ese banco que financiaba todas esas innovaciones, estaban ahí metidas todas las grandes, que eran primero pequeñas y luego medianas empresas de energía, de tal, que se han venido abajo, se ha hundido todo, que no, y luego su vida social, vivir en Silicon Valley no se puede vivir porque ha subido todo, o sea, es carísimo. No, Silicon Valley, claro, como caso, es un caso, en fin, es muy fascinante, ¿no? Claro, Silicon Valley debe su existencia a la industria militar norteamericana, ¿no? O sea, antes de que hubiera el principio, el primer impacto industrial de Silicon Valley, es que había muchos contratos, había una fábrica de Lockheed, ¿no? De empresa aeroespacial, y empezaron a llegar muchos pedidos para programas norteamericanos de la Guerra Fría, básicamente, y eso fue el impulso tecnológico inicial, ¿no? Y a la Universidad de Stanford, ¿no? Que es como otro gran icono, empezaron a llegar profesores expertos en este tipo de cosas, ingeniería aeroespacial, y eso fue lo que impulsó a Silicon Valley. Claro, entonces Silicon Valley, el origen es un origen dirigido por el Estado, además por una rama muy especial del Estado, que es la rama militar, ¿no? Este es el origen de Silicon Valley. Y luego, claro, Silicon Valley hay como muchos mitos muy nocivos, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de aprender del fracaso, ¿no? Que a mí me hace tantísimo, o sea, que esto es uno de mis némesis, ¿no? Claro, en Silicon Valley, sí, eso de que el fracaso es una oportunidad para aprender y hay que volver a intentarlo, ¿no? Aparte de la obviedad, ¿no? Que solo quien puede tener varias oportunidades es quien tiene, se lo puede permitir, ¿no? Porque el común de los normales fracasa una vez y ya no hay manera. Esto es una historia de Silicon Valley y está documentado, pero eso apareció justo en la burbuja de las .com. O sea, cuando en el 2000 las .com, las primeras web explotaron, sí. Antes había una especie de burbuja de dinero. Entonces, claro, ahí podías fracasar porque, por definición, una burbuja puedes fracasar porque te dan dinero, porque es una burbuja, porque hay dinero a las puertas, ¿no? Entonces, es un mito que nació en un sitio súper particular, en medio... De la burbuja financiera, una de las mayores del siglo, de la burbuja financiera, donde había dinero, como aquí la burbuja inmobiliaria, cuando cualquiera podía comprarse una casa. Fue un adelanto, digamos. Claro, cualquiera puede comprarse una casa, pues ahí cualquiera podía montar un negocio, y si fracasaba podía montarlo otra vez, porque esa es la definición de burbuja, que había dinero a las puertas. Oye, entonces, pues yo fracasé con una cosa que monté por esa época, la burbuja, sí. Y no volvimos a montar porque había un mal rollo. Sí, entonces, que aquí no tenemos ese espíritu. No tenemos ese espíritu porque no vivimos en los mundos de Yupi. Claro, en ese tipo de contexto institucional, ¿no? En que hay dinero a mansalva en un momento dado, ¿no? Y que te lo dan si haces cualquier cosa. Entonces, claro, luego en el 2013 el gobierno del PP hizo una ley del emprendimiento fomentar a cambiar y en el preámbulo, ¿no?, que es lo más ideológico, decía, no, es que tenemos que aprender del fracaso. O sea, claro, en 2013, ¿no?, en medio de la peor cuando la crisis aquí estaba golpeando muchísimo y en los peores momentos de la crisis, lo que querían quitarse de encima es que la gente se fueran autónomos, ¿no?, y que autotrabajaran, ¿no? Y eso se enmarcaba en la idea de que hay que aprender del fracaso, que era una idea que había viajado directamente desde un sitio que estaba viviendo la burbuja financiera más grande del mundo, ¿no? David, por volver al sí, principio, hay un momento que defines la innovación. ¿Cómo lo sí, claro, es como muy simple, ¿no? Entonces, es algo como que lo entendemos todo, pero que hace falta. Sí. Claro, bueno, la definición así más simple que a mí se me ha ocurrido es novedad en la práctica que mejora lo anterior. Bueno, claro, no, si es que si no mejora lo anterior, pues ¿para qué? ¿No? Esta idea, ¿no? Sí, pasa a ser tontería. Claro, pasa a ser ya. Pero es innovación, pues, hay innovaciones que son una tontería, ¿no? Sí, hay muchas. No sé, por ejemplo, en este mundo de las apps y de las empresas, sí, hay, por ejemplo, una empresa que acaba de, bueno, un caso bastante interesante, una que estuvo aquí en el, no recuerdo el nombre, porque ha desaparecido ya, que estuvo aquí en la incubadora, que las innovaciones traen incubadoras, sí, y que montó una app para conseguir gente que te limpiara en casa, digamos, sí, y tuvo en cuenta todo tecnológicamente, pero no tuvo en cuenta que hay que pagar la seguridad social. Pues digamos, entonces lo pusieron en marcha y vieron que era imposible. Ya sí, porque esa gente no entiende que hay que pagar seguridad social a la gente. Sí, no, yo creo que el punto aquí es esta idea la idea del solucionismo tecnológico, ¿no? Que cualquier problema puede ser transformado por la tecnología, ¿no? Esta idea del progreso, pero materializado tecnológicamente. Pero es una idea muy conveniente, ¿no? Y también falsa, porque se está dejando de lado lo que funciona de atrás. Es como vamos a hacer algo nuevo porque es nuevo, pero no. O valorar algo nuevo porque es nuevo, ¿no? Pero si esto funciona, si esto está bien, es sencillo, simple. Y... El libro electrónico sería un ejemplo, ¿no? Que nos lo vendieron como que se iba a pulir el libro. ¿Ves? En esa burbuja también cayó. Es que caí en todas. Bueno, a mí yo uso mucho el libro electrónico. Yo, ¿no?, también. Pero no, lo que dice Luis pues es muy interesante, ¿no? Esa idea de que nos hayan impuesto que la relación con la tecnología es una relación exclusivamente con la novedad, mientras que la relación con la tecnología es múltiple. Puede ser, primero el uso, más que la novedad es el usar la tecnología, cómo personas y cosas, ¿no? Y cómo nos relacionamos con las cosas, básicamente, que ya es un tema suficiente e interesante. Y luego, pues no, la idea del mantenimiento, ¿no?, que es otra manera de relacionarse con la tecnología, que no tiene que ver con la novedad, tiene que ver con un poco el cuidado, ¿no? Esta idea de cuidado, el cuidado de las cosas, el cuidado de que las cosas funcionen, es que se puedan arreglar, que se puedan arreglar, por ejemplo, que se puedan arreglar. Claro, pero claro, lo que decías antes, que la política pues vende mucho la innovación, pues el AVE, por ejemplo, el tren de alta velocidad sería una innovación, y eso pues cada vez que alguien inaugura un AVE, pues claro, queda súper bien, pero mantener la red de ferroviaria que tenía este país, pues eso no es innovar, sería claro, mantener, claro. Y ahí pues es un caso innovar claro. Innovan, el problema son los resultados colaterales, ¿no? Sí, es una promesa. Es un término que tiene que ver con el futuro, ¿no? Es esta idea de, otra vez, con la ilustración, ¿no? Y términos orientados hacia el futuro, progreso, que no se puede evaluar ahora, ¿no? Que es una promesa, claro, eso es políticamente... Dogma de fe. Es un dogma de fe, exacto. Sí, homo economicus, que hablábamos el... Sí. Claro, porque esto tendría su vertiente positiva, porque sí que hay una parte que sí que se intenta mejorar y sí que hay gente pues dándole ahí al cerebro para que la cosa vaya mejor para todos, pero es que desde el principio está todo mal planteado, porque el homo económico precisamente del que hablábamos es el que lo domina todo. Me estaba acordando cuando decías que trabajaste de ingeniero y que te lo dejaste, me estaba acordando de Víctor Papanek, este que habla sobre el diseño social y todo eso, sí. Y decía que los ingenieros son muchos, en muchos casos son los mayores asesinos en serie de la historia, porque diseñan máquinas que matan. Claro, y tú estás a sueldo ahí en una empresa y tú haces lo que te dicen y ya está, y tú no tienes esa responsabilidad. Pues sí, tú estás diseñando un coche que es capaz de ir a 200 kilómetros por hora y eso mata gente y ya está. Entonces tú eres el que lo está haciendo. Y con esto creo que pasa un poco parecido, ¿no? Que estás haciendo algo nuevo, pero ¿para quién es bueno, para quién? Sí, como la banalidad del mal, ¿no? De Hannah Arendt, pero con los ingenieros, ¿no? Entonces estás ahí, te mandan a hacer una cosa... Y bueno, pero si esa cosa es una bomba atómica, digamos, tampoco hace falta. Si esa cosa que tienes que hacer es una bomba atómica, digamos, sí. No hace falta ser muy listo para averiguar para qué se va a usar. ¿No? Para saber que va a matar a mucha gente en poco tiempo. Pero es la un poco la el discurso también, ¿no? Tú decías, claro, es que con la definición esta de novedad que mejora lo anterior, en fin, novedad en la práctica, ¿no? Que mejora lo anterior. La idea es que es sirve para todo. Y esta es un poco la idea de hegemonía. Y esta es un poco la sensación con la que yo quería, o que me suponía una reacción muy grande, ¿no? Que está por todas partes. Hay algo mal, hay algo malo cuando te aparece, cuando de repente, además, en mi propia vida lo he vivido, ¿no? Yo, o sea, en el año 2000 nadie hablaba de innovación, ¿no? Es un discurso nuevo, ¿no? Es algo que ves cómo se está apareciendo, cómo se está imponiendo hegemónicamente y tienes una intuición de que hay algo perverso ahí, ¿no? Hay una especie de... Sobre todo, David, porque frente a ese discurso oponerse te deja de ludita para arriba. Claro, ¿no? Y también está... ¿Cómo no puedes ser querer innovador, ¿no? ¿Cómo no puedes querer claro. progreso, ¿no? Y dices, no, obviamente, ¿no? Pues cualquiera puede pensar en miles de tecnologías que nos han mejorado la vida en muchos sentidos, ¿no? Pero, por ejemplo, el foco en la novedad, ¿no? Pues te olvidas del uso y eso tiene implicaciones, ¿no? Hay un libro que menciono en la charla esta que comentaba, es que se llama Más trabajo para las madres, de Ruth Cowan. Y Ruth Cowan lo que demuestra es que esa idea de que los electrodomésticos ahorran trabajo para las mujeres es mentira, ¿no? O sea, lo que inicialmente en la revolución tecnológica que apareció en el mundo del hogar, inicialmente lo que sirvió es que para los niños y los hombres que trabajaban mucho en el hogar, ese fue el trabajo que fue eliminado, ¿no? Pero luego, además, con todo un sistema tecnológico, alguien tiene que mantenerlo, alguien tiene que manejarlo, o sea, no funciona solo, ¿no? Y supone que era que el mantenimiento que, una persona, que decía Luis otra vez. ¿El qué? El mantenimiento, ¿no? El funcionamiento de un sistema tecnológico en un hogar está diseñado para que alguien a tiempo completo esté haciéndolo funcionar, ¿no? Entonces, el trabajo para el cambio tecnológico no supuso menos trabajo para las madres por dos factores. Primero, porque supuso menos trabajo para los hombres y para los hijos que se emanciparon del trabajo doméstico. Y luego, porque el sistema tecnológico, además, coincidió con, a partir de los años 40 del siglo XX, con la aparición de la publicidad. Entonces, los vendedores de lavadoras y la industria relacionada con estos sistemas imponen un estándar de limpieza, decía Ruth Cowan, que es irreal y que viene viene además mucho de tiempos de mucha pobreza, en el que la limpieza era una obsesión, ¿no? Para intentar salir adelante, ¿no? Y eso se copia ahora para... ¿Es real para... ¿A qué te refieres? ¿Que no es necesario? No es necesario. O sea, que no, que los estándares de limpieza son absolutamente absurdos. Solo sirven para vender muchas lavadoras, muchas veces, ¿no? Que, sí. Que, no sé, pues cambiar las sábanas una vez a la semana, pues igual no es necesario, ¿no? Y que son estándares... Oye, yo eso lo llevo a rajatabla, ¿eh? Lo de no cambiarlo. ¿Tú llevas a rajatabla eso de hombre, yo me río de un letrero que vi en una casa en Alemania, en mi época alemana, que decía algo así como, no me acuerdo muy bien, era, esta casa está lo suficientemente limpia para ser higiénica y lo suficientemente sucia para ser feliz. ¿No? Sí. Que era un poco pues son unos estándares. Cosas, o, yo qué sé, recoger la mesa todos los días, o bueno, o sea, más allá, hay Ruth Cowan cuenta este punto muy bien, o sea, la obsesión por la limpieza es una obsesión, primero, que viene de ambientes de mucha carestía, ¿no? Para intentar... Y la limpieza era una manera de salir adelante que ahora no es necesaria y que ha sido utilizada por la industria de los electrodomésticos para vender más lavadoras y para tener más ocupada la gente, ¿no? Bueno, igual era necesaria cuando vivíamos 8 en un cuarto. Entonces, más que la limpieza, el orden. Exacto, ¿no? Que estuviera todo en su sitio, los platos en su sitio, porque es que si no corrían el riesgo de que alguien los pisara. De que alguien los pisara, exacto. Pero las cosas han cambiado mucho, ¿no? O sea, pero eso solo te das cuenta si te fijas en el uso. En el uso de las tecnologías y no en la novedad tecnológica. O sea, por ejemplo, en innovación, cuando se habla de uso, solo se habla de quién, solo se estudia en los estudios de innovación quién adopta primero una tecnología o quién tarda más. Pues todos tenemos con el WhatsApp. Pues todos tenemos un amigo que todavía no tiene WhatsApp. Con tu permiso. Vamos si a poner sono roti plati, es que viene es a huevo. Sí, la ponemos la canción. Tira, tira. Sí, señor. Porta mi plata. Súbito, señor. Maledizione. Si sono rotti i plati. Ed ora che si fa? La vita senza plato. Che mai diventerà? Ma ditemi chi è stato quel disgraziato. Ma guarda un po' che guaio ha combinato. Pur l'amore mio m'ha detto addio, se n'è fuggita lontano e mai più tornerà. Si sono rotti i plato. Oh, che fatalità. Ma chi mi ha rotto i plato? Me la pagherà. Sì, sì. Chi mi ha rotto i platters la paga rabatto dip rabatto dip tu devi dirti se le vivi di fuggita lontano mai più tornerà. Si sono rotti i platters. Oh, che fatalità. Ma chi mi ha rotto i platters, baby? La pagherà. Ma chi mi ha rotto i platters, baby? La pagherà. Fred Buscaglione, que aquí me ha roto y piatti. Sí, se hablaba de los plates que se habían separado, pero sí viene que se han roto los platos. Ahí juega. Ay, con... son los roti y platters. Sí, sí, se han separado los platters y ahí se hacía una canción, pero también vale porque se han roto los, fíjate, los platos. No me había fijado, yo cada vez veo peor. Y bueno, hay una frase, a ver si la encuentro, de Antonio Escotado, que aparece en su libro Caos y Orden de 1999, que dice: a diferencia de nuestros ascendientes, ya no nos es posible separar lo ordenado de lo caótico, ni poner en duda que la innovación es ante todo fruto de una realidad en desequilibrio, gracias a la cual el azar irrumpe creativamente. Sí que hay una relación entre caos e innovación, ¿no? Porque también, si tienes que innovar, si planificas mucho, claro, tampoco innovas, claro, ¿no? Claro. Entonces, meterse ahí unos terrenos un poco sí, movilizos. Sí, no, la idea de azar, de incertidumbre. De hecho, en muchos modelos de innovación, hay modelos, la única explicación, una que se busca es evolutiva, pero evolutiva en el sentido de la mutación azarosa, ¿no? O sea, en un modelo evolutivo, siempre el motor de cambio, el motor de novedad, es el azar en genética, ¿no? En genética las mutaciones son absolutamente azarosas, ¿no? Random. Y los modelos de innovación... Así, sin embargo, se hacía una interpretación como los más adaptados, como si fuera un dirigismo, ¿no? Se hacía un dirigismo en el ámbito de la genética, bueno, de la biología. O sea, Lamarckiano, ¿no? Pero claro, es una herejía en biología, nadie se lo cree, ¿no? Y entonces, claro, la idea, cuando se intenta modelar la innovación con modelos matemáticos, se cogen muchas veces modelos genéticos, en el sentido de, o modelos evolutivos, en el sentido que quien intenta innovar casi lo hace sin dirección, o sea, sin intención, lo hace random, no sabe, por accidente. No sabe de qué va a salir, ¿no? Lo haces al azar, ¿no? La única manera de modelar un proceso de ese tipo es suponiendo que la gente que lo hace totalmente random sin saber. Hay muchas historietas sobre esto, ¿no? Por ejemplo, de gente, cosas que inventas para una cosa y se usan de manera completamente distinta, ¿no? Muy azarosa, ¿no? Sí, pues a mí me interesa mucho ese sí. tema. Yo estoy por usar determinadas herramientas, por ejemplo, un periódico para como funda del portátil, ah, ¿no? Cosas que me van funcionando, o un bote. Claro, estoy, claro. Yo le llamo diseño natural. Sí, sí. Bueno. Pues estas, pues hay muchas historietas. Por ejemplo, Edison, ¿no? El inventor del fonógrafo, del disco. Aparte, bueno, Edison también es otro mito, porque no era un individuo, no era el Edison genial, habían 40 tíos trabajando para él, ¿no? Que se le ocurre. O sea, también tiene mitos asociados, el mito del individuo genial, ¿no? Edison es un caso. Pero bueno, la innovación exige un individuo genial. Yo, bueno, esa es parte de la ideología, pero no, la innovación lo que exige es un esfuerzo colectivo, ¿no? Como todas las cosas en la vida prácticamente, ¿no? Y el individuo genial no es nadie, Edison no era nadie sin su laboratorio de 40 personas trabajando para él, ¿no? Pero la historieta que iba a propósito de la incertidumbre, Edison cuando inventó el fonógrafo lo intentó comercializar no para oír música, sino para grabar las últimas palabras de los muertos, los que se iban a morir, y que tú las pudieras oír ¿sí? en el futuro. Y claro, no tenía ni puta idea de para qué servía la cosa, ¿no? Y se le ocurrió esa cosa tan marciana. O bueno, también un ejemplo muy divertido es la Viagra, que era una pastilla para la tensión, que empezaron a investigar para eso, ¿no? Y entonces de repente, cuando se la tomaban, tenían un efecto secundario muy peculiar, ¿no? Que eran erecciones tremendas. Y entonces se comercializó para la disfunción eréctil, pero no era la intención original del medicamento, ¿no? Además, hay historias muy divertidas, ¿no? De un señor, la primera vez que se presentó la Viagra, un señor se la tomó y dijo, la presentaba y dijo, me la voy a tomar y dentro de un cuarto de hora os voy a demostrar el efecto, ¿no? Y luego se bajó los pantalones y se paseó con su gran erección por toda la sala del Congreso, ¿no? Para que la gente comprobara lo que es una. Pero bueno, más allá de las historias así más escatológicas o más extrañas, esta idea de que la única manera de pensar en innovación como proceso para modelarlo es mediante un proceso aleatorio, ¿no? Un proceso de azaroso. Nadie puede intentar planear la innovación. Puedes meter dinero. Sin embargo, puedes... multitud de gobiernos hacen gala de ello. Hacen gala de ello porque políticamente lo que se llama académicamente los estudios de innovación es gente, y yo pertenezco a esta comunidad, que ha tenido un acceso privilegiado a los políticos. Nadie, yo creo que en la historia de la academia muy pocas veces se ha hecho tanto caso a un grupo de académicos, porque es gente que te promete, son expertos en progreso, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Entonces, claro, es una... Como pitonisas, como... Son como pitonisas, ¿no? Son como... Ya las pitonisas las veo más fiables. Más fiables, ¿no? Pero este... yo creo que el poder de la innovación ha funcionado mucho gracias a que a un grupo de académicos han dicho que aquí tenemos un chollo, ¿no? De influencia pública, ¿no? De somos expertos en lo que va a pasar. David, hay un momento que relacionas, no sé de qué manera, quiero que me lo expliques, los paraísos de la innovación con los paraísos fiscales. Ah, sí. ¿A qué te refieres? Sí, no, porque eso era discutiendo el tema de... El tema de los incentivos a la innovación, ¿no? Y de los, bueno, yo planteaba a un marco ahí un poco raro entre y el, claro, el la idea es que quien innova es por esta idea de la innovación colectiva. O sea, hay muchas dudas, o sea, ¿de dónde vienen las nuevas ideas? Las nuevas ideas, pues de las pocas teorías que tenemos de la creatividad, es que vienen de recombinación de ideas antiguas, ¿no? De coger, sí. Pues no sé, la cámara digital viene de la cámara de fotos y de... Esto de la IA, ¿no? De la Exacto. inteligencia artificial, que básicamente lo que hace es leérselo todo y empaquetarlo. Sí, bueno, pues entonces viene de ideas antiguas, ¿no? Es una idea muy similar a la de la IA, a propósito de la discusión sobre la propiedad intelectual, ¿no? De la IA, ¿no? O sea, la inteligencia artificial tiene que pagar impuestos porque se alimenta de todo lo que nosotros escribimos en la web, básicamente, ¿no? O sea, y lo traga y lo regurgita, ¿no? Pero eso viene sobre hombros de gigantes, que decían antes los pedantes. A hombros de gigantes. Exacto, a hombros de gigantes. Pero entonces, un paraíso de la innovación o de Silicon Valley, es un paraíso fiscal, porque no paga lo que debe por construir conocimiento aparte de conocimiento ya construido. Ya, sí. O sea, este es el punto, ¿no? De... básicamente de propiedad intelectual. Quien está en la en el quien está en Silicon Valley, quien está en Nueva York, quien está en ese tipo de concentraciones urbanas donde hay mucho intercambio, está en un lugar privilegiado y debe pagar por eso, ¿no? Porque está manejando ideas de todo el mundo en sitios privilegiados y por esa localización debe pagar, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Y otro tema que me interesa mucho y veo que estamos hablando de todo y igual no, que es la innovación social. Algo claro, esto es un tema muy interesante, ¿no? Pues es lo que yo llamo un significado flotante, ¿no? Que va, porque toda mi idea de hablar de esto, más allá de generalidades, ¿no? Era intentar hablar de un marco teórico para entender esto, ¿no? La innovación es un significado vacío. Eso no sos vos, es vuestro marco. No sos vos, es tu marco teórico. No sos vos. No eres tú, es tu marco teórico. Ah, sí, exacto. Eso me suena así. Bueno, claro, es que esto. La innovación, ¿y qué es lo contrario a la innovación? ¿No? Pues lo contrario a la innovación es la crítica a esta idea de la tecnología y de la ciencia, la crítica a la ilustración, ¿no? Como si dijéramos. Pero una vez avanza la hegemonía de la innovación, aparecen ideas críticas que intentan apoderarse del prestigio de la idea de innovación. Innovación social es exactamente, o sea, innovación social es... Ya no tiene nada que ver con tecnología, es simplemente solucionar problemas sociales por medios tal vez no tecnológicos. O sea, es simplemente apropiarse de un concepto para contestar al propio concepto, ¿no? Para debatir. Y el problema es que esta innovación social puede significar muchas cosas a la vez, ¿no? Innovación social puede significar dejar que los ciudadanos se solucionen solo sus problemas porque el Estado ya no quiere tener nada que ver, ¿no? Innovación social, aparte de... Ahora en la universidad, en un máster donde yo daba clases, máster de cooperación al desarrollo y desarrollo local, ponen Cabañal Lorta como ejemplo de innovación social. Y van ahí los estudiantes a estudiar en Cabañal Lorta y hacer entrevistas y hablan con todo el mundo porque dicen que eso es innovación social. Y los Cabañal Lorta les da igual si es innovación social, es lo que sea, ¿no? Pero eso es la etiqueta que le ponen. Pero innovación social también es la oficina... el presidente de Estados Unidos tiene una oficina de innovación social cuya idea fundamental es conseguir que la gente se las apañe por sí mismos y no tener que ayudarles, ¿no? O sea, esta es una idea puramente neoliberal, ¿no? Que el Estado no tenga nada que ver. Yo tengo una definición propia, ¿eh? Yo es que estoy muy, muy innovador últimamente. Tú estás muy puesto, tú eres muy innovador. Que es la innovación social, es encontrar soluciones a los problemas que no cuesten dinero, que va en la línea de la oficina de los Estados Unidos. Dos ejemplos. Uno que vi en, creo que lo leí en algún sitio, que es en Berlín, iban a construir baños públicos por toda la ciudad. Entonces a alguien en el ayuntamiento se le ocurrió que con todos los bares que había, para que iban a construir bares públicos. Entonces sacaron unas pegatinas, le hacen una rebaja a los bares de Berlín a cambio de una rebaja en los impuestos, a cambio de que dejen entrar a mear a cualquiera que pase por la calle. Luego no tuvieron que hacer los baños públicos, ¿no? Con lo cual parece como una buena idea, algo que no cuesta dinero, innovación social. Y otra, que esta es de nuestro amigo Tomás Gorría, que a mí me parece genial, no paro de darle vueltas desde que lo escuché. Porque Tomás tiene estas intuiciones a bote pronto. Nadie le contestó, pero yo le sigo dando vueltas. Lo he comentado con gente y no encuentro a Luis. Creo que ya se lo he comentado. Es relacionado con las hipotecas inversas, este producto malévolo que ha sacado las entidades financieras que te dan un dinero. Tú tienes una casa, pero no tienes medios de vida. Entonces ellos te dan un dinero hasta que te mueras y se quedan con el piso, básicamente. Es más complicado. Tomás proponía una hipoteca inversa del propio Estado. Es en relación con la vivienda social. Es decir, sería la manera de que yo o un montón de gente que no tengo familia o no me llevo bien con la familia deje mi piso al Estado para que lo use como vivienda social cuando yo me muera y mientras tanto me mantengan relacionado con él. Me parece, ¿ves? Una solución barata a un problema, sobre todo porque además habría vivienda social no concentrada, que es el problema de las viviendas sociales, sino que habrían un montón de sitios. Pero el problema es llamar a eso innovación social. Pues llamarle políticas de vivienda o llamarle de cualquier otra manera, ¿no? El problema es apropiarse de... Es que políticas de vivienda queda tan antiguo. Claro, sí, pero es lo que... Es, intentar apoderarse de un término con valor para prestigiar tu posición cuando hay gente que está utilizando ese mismo término para exactamente lo contrario de lo que tú quieres decir, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso puede... Es que se juntan aquí varias cosas, que es que, por un lado, el diseño social, ¿no? O sea, si el pensar las cosas... Eso suena bastante peor. Sí, pero bueno, me refiero a que pensarlo de verdad, diseño social de verdad, pensarlo para el bienestar de las personas, diseñar cosas y innovar, es que yo ya soy anti directamente, entonces... Pero es como pues todas el reparto de comida a domicilio, el cohousing, el coworking, el no sé qué, todo eso era innovación, ¿no? Y sí, en sí, qué sí. Se ha convertido. Se nos vendió como tal. En mayor explotación, en subida de los precios de alquiler, en todo eso. O sea, que quiero decir que ideas que pueden ser buenas y que se nos pueden ocurrir. De hecho, yo personalmente, si me considero una cosa, aunque sea malo, pero me considero inventor. Me encanta inventar cosas. Es como y algo... Ya somos dos. ¿No? Da igual, para lo que sea. Estoy todo el rato inventando cosas y cuando lo he inventado, pues invento otra y me construyo y me hago y aprendo cosas nuevas. Y cuando ya lo he aprendido, pues igual no me interesa. Entonces creo que esa es una parte buena porque me gusta, porque la disfruto y porque creo cosas que me causan, son buenas para mí, son buenas para la gente que me rodea, entonces eso me parece bueno en general. Pero miras cómo está mirado el diseño desde el de arriba, que es que te quieren vender cosas, que te quieren hacer trabajar más, producir más en menos tiempo, que todo eso. Entonces creo que ahí se juntan las dos cosas, ¿no? La innovación que viene desde arriba y que nos aplasta una losa. Sí, claro, y también porque se apropia de términos como creatividad. Claro, la creatividad es fantástica, ¿no? O sea, ¿quién puede...? Sí. Pero es que esto es una... originalmente es una política para pagar menos impuestos por parte de las grandes empresas. Contabilidad creativa. ¿Eh? Contabilidad creativa. Contabilidad creativa, cosas así, ¿no? O sea, el punto es que entramos en un discurso que fue generado originalmente y todavía, y todas las grandes empresas siempre hablan de innovación, ¿no? Desde un punto de vista muy distinto, ¿no? Entonces, esta es la cosa. Por ejemplo, el punto es el discurso. O sea, más que, quiero decir, la creatividad es fantástica. La tecnología, el uso de la tecnología y nuestra relación con la tecnología es clave. Pero se pone hasta como modelo. Aquí, en esta sociedad, hay una falta de innovación. Claro, el déficit de innovación. No, España va hasta la cola de la innovación. Exacto, ¿no? O sea, lo que necesitamos para cualquier problema es más innovación. Este es el punto, ¿no? Para cualquiera, para la obesidad, para el cambio climático. Necesitamos más innovación. Un discurso dominante. Claro, yo creo que una de las señales más claras es cuando un discurso dominante se convierte en la posibilidad de fraude, ¿no? O sea, hay un estudio muy bonito, muy bien hecho en China, que dicen que cuando estudian con bases de datos, o sea, un estudio cuantitativo súper grande, ¿no? Entonces, las empresas que innovan realmente, las empresas que hacen innovaciones muy pequeñas, insignificantes, son las empresas más fraudulentas y que defraudan impuestos. O sea, es como un discurso legitimador de cualquier cosa, ¿no? Entonces puede ser un chorizo y una mala persona, pero si dices que eres innovador un poco te salvas, ¿no? Se puede innovar en el mundo del crimen. Se puede innovar en el mundo del crimen, claro. Eso es un, ¿cómo se llama? Un emprendedor. Exacto, un emprendedor. No había, bueno, la figura del emprendedor también es terrible. Lo que pasa es que, claro, yo estoy contra el emprendedor y ya estamos todos, ¿no? Yo creía que contra la innovación era como más original, porque claro, lo del emprendedor ya es una tomadura de pelo, ¿no? Por ejemplo, en Ferran Torrent tiene una novela, el escritor valenciano, tiene una novela que a mí me parece de las mejores suyas, Sociedad Limitada, que tiene una historia muy bonita, que eso es en el año 2002. Y entonces es la historia de un constructor muy corrupto, una historia muy valenciana, que vive ahí en la Albufera, y entonces el tío es muy corrupto. Qué raro. Sí, muy valenciana, muy divertida. Y entonces el tío quiere escalar socialmente, ¿no? Y entonces intenta meterse en la Cámara de Comercio. Pero es tan chorizo y además viene de clase baja y tal, no lo quieren, no les gusta, que dicen, no te vamos a dejar meterte en la Cámara de Comercio, pero a cambio te vamos a dar el premio a la innovación. Esto en el 2002, ¿no? Y entonces el constructor dice, ¡Fils de la gran puta! ¿El premio de la innovación? ¿Quién coni de premio es ese, ¿no? Y a mí me parece muy bien, porque no significaba nada en 2002, ¿no? Y además en construcción es ladrillo y tal, entonces... A mí me pareció muy curioso, ¿no? Claro, yo estoy obsesionado con el término, ¿no? Entonces, cuando lo vi en Ferran Torrent, que el tío captara ya en 2002, hace mucho tiempo, cómo era un término discursivo muy amplio que daba posibilidad para el fraude, para un montón de cosas, ¿no? Madre mía, Ferran Torrent ya lo había pillado. Ferran Torrent lo había, todo lo que yo quiero decir lo había dicho Ferran Torrent antes en su novela. Sí, es verdad, ¿eh? Ahí hay temas, David. No, con esta de las cosas, claro, como yo hay muchos términos. Por ejemplo, tengo otra cita de Blasco Ibáñez, que yo creo que es de las primeras veces que se usa el término en literatura española, ¿no? Porque yo estoy así muy obsesionado y estoy buscando. Entonces, Blasco Ibáñez, en Cañas y Barro, precisamente, utiliza... Os leo la cita. Y aquí es un significado más ambivalente, ¿no? Porque dice la cita: las antiguas norias, tranquilas y simpáticas, con sus ruedas de madera carcomida y sus arcaduces negros, iban a ser sustituidas por máquinas infernales que moverían las aguas con un estrépito de mil demonios, en la albufera, ¿no? Para tirar agua al mar y para sacar agua al mar, para hacer todos los trasvases, para subir y bajar, para el arroz. Y entonces decía: milagro sería que toda la pesca no tomase el camino del mar, fastidiada por tales innovaciones. Aquí es un poco más ambivalente, ¿no? Hay un cambio tecnológico que tiene consecuencias negativas, ¿no? Pero este es... Y es interesante también, esta es una cita de Cañas y Barro de 1902, como de 1902, que tiene, que se ve el aspecto positivo y negativo, y una cosa así más, una cosa más, más amplia, ¿no? Y más de, no este sesgo pro innovación, a esta cita del 2002 en que la innovación ha sido para todo, ¿no? Y vale para todo, ¿no? 100 años más tarde, ¿no? Con dos escritores valencianos. Bueno, en todo caso, entronca con lo de el Homo Economicus por lo del solucionismo tecnológico. Sí. Que se nos vende en la actualidad, se nos está volviendo a vender el solucionismo tecnológico, sí, ¿no? Con esta involución social que estamos padeciendo. Sí, históricamente son los economistas los que hacen por primera vez uso del término. Primero los industriales y luego los políticos. Y luego los economistas los que empiezan ya a teorizar la innovación como motor de crecimiento tecnológico. También es... La innovación es el gran la gran solución para entender el misterio del crecimiento tecnológico, ¿no? Nadie sabe muy bien cuáles son las condiciones contextuales, institucionales, y de repente aparece la innovación tecnológica en términos de innovación. Entonces va asociada indisolublemente, ¿no? Hasta que aparecen todos estos flotantes de innovación social, innovación inclusiva, innovación sostenible, ¿no? Pero originalmente es parte de la hegemonía del crecimiento económico como solución, ¿no? Y como solución para, no como solución, sino como objetivo de la humanidad, ¿no? Y la innovación tecnológica como mecanismo, como medio para conseguir ese fin que es el crecimiento económico. Esta es la idea original. Hay un momento que hablas de la innovación frente al desempleo, ¿no? Cómo se vende la innovación, cómo... que no va a incidir positivamente. Lo estamos viendo ahora con la inteligencia artificial. Sí, no, ahora estamos viviendo pues una vuelta a lo que eran 200 años antes. Claro, la relación entre cambio tecnológico y desempleo siempre ha estado ahí, ¿no? Y por ejemplo, es un tema clave en Marx, ¿no? Marx hablaba mucho, ¿no? De cómo de la sustitución de, concretamente de la sustitución de los de las comunidades laborales o de las profesiones más conflictivas, ¿no? Por ejemplo, el tío que tejía lana y que era un especialista tenía mucho poder y decía que si no iba a trabajar a la fábrica, pues todo se paraba, ¿no? ¿Cuál es la solución? Poner una máquina para que se tiene de problemas. Y Marx estudia eso muy finamente, ¿no? Conociendo muy bien la tecnología. Y este era el estándar de que hasta 1920, 1930, de que la innovación tecnológica estaba relacionada con la sustitución de la automatización de las personas humanas. Llegaron los de Alcoy y dijeron: metemos al alcalde y hasta que no llevéis las máquinas de aquí no soltamos al alcalde. Cortamos los huevos y se lo metemos en la boca. Y se llevaron las máquinas. Sí, pero sin embargo el ludismo tiene muy mala prensa. Y el ludismo era gente que simplemente que lo estaba perdiendo su trabajo, ¿no? Y además tampoco la revuelta ludita tampoco fue una cosa. Simplemente pues intentaron protestar contra las condiciones laborales, no hubo más, ¿no? Y no sé, yo creo que es un mito un poco la revuelta ludita, ¿no? Pues se llama también la revuelta de los tapones, porque lo único que hacían era quitar los tapones de las máquinas de vapor, ¿no? Para que no funcionaran, pero tampoco esas grandes destrozos no hacían, ¿no? Innovaron en la resistencia, exacto, quitaban una pieza clave, ¿no? Es verdad, pero no machacaban máquinas, quitaban el tapón y no podía funcionar. Bueno, pero el asunto es que después lo que se impuso es una idea de que sí, la innovación quita trabajo, pero lo crea, es un fenómeno temporal. Ahora quita, pero dentro de 10 años habrá nuevos puestos de trabajo. Y esto ha sido la idea hegemónica desde el principio del siglo XX, ¿no? Pero ahora se ha demostrado que no, que esto no, la inteligencia artificial, no sé. Es puro humo. No, es que es puro humo. La inteligencia, yo creo que va a cambiar el mundo, ¿no? Sí. No me refiero a la innovación. No, o sea, la idea de que no tiene impacto en el trabajo, pues ahora. Pues sí. Por lo menos ahora ya sabemos para qué Google digitalizaba todos los libros. Sí, para hacer sus Google Engrams. Sí, sí. Ahí chocan con la propiedad intelectual, creo que es lo que se está proponiendo en este momento, ¿no? Como freno a. O sea, lo que no puede Google es. Lo tiene todo digitalizado, pero no lo puedo poner gratis. Por problemas de propiedad intelectual, que también por otro lado es una putada. Pero porque así no tendríamos todos gratis, ¿no? Yeah, yeah. Pero bueno. Pero sí, sí, lo digitalizó así a las bravas, ¿no? Pues se nos acaba el tiempo, aquí nos podríamos tirar toda la tarde, ¿eh? Es que bien, se nos hacen cortos, placer, ¿eh? Qué placer esto, más grande. Sí, sí, si quieres añadir algo más sobre. Quiero añadir que estoy encantado de estar aquí. Es uno de los momentos. Te vamos a hacer colaborador fijo. Yo qué sé, ojalá. Sí, sí, sí, esto va a continuar porque aquí se quedan muchos temas pendientes, porque esto, muchos hilos. Y nos despedimos con Elany Famal. Que eso ya sabían que hacía mal la innovación, ¿no? Sí. Hace referencia a eso. Gracias, Alfonso, que estuvo a los cacharros y a David. Perdida voy por la calle y espero que nadie me falle. Viéndome en los portales y hablándote donde nadie. Si sabemos que no podemos tener lo que queremos y siempre buscamos más, nos saciamos y nos maltratamos. Si perdemos por jugar y lo apostamos, nos quedan solo las espurnas de lo sano. La bonita melodía de un piano me recuerda que el esfuerzo no fue en vano, que puedo encontrar un hueco para evitar lo malo. Y ojalá parar el tiempo contigo en un lugar donde sí me he sentido conmigo. Adoro lo vivido porque encontré un motivo para recordar todo lo que un día sentimos. Fa mal. Sota la lluna ballava amb el compàs d'un vals i ara em fa mal al veure que em crema el record. No podré tornar, però no fa mal si sento la teva calor. Trepa'm les mans, no farà mal. Queda't amb mi que les ales volen bategar. Però ara tot és falso i què queda? Un trozo de mi alma que da pena. Un cuerpo al que han querido y han llamado Elena. Y a la mitad de un corazón en cuarentena. Que los sueños también dejan cicatrices. Un poquito más grande y un poco menos libre. Cambié mi vida de mármol a mimbre. De lunes a fin de, corrí lejos pa' seguirte. Me piré y escapé de lo que dijiste. La vida que quería no es la que quisiste. Volar cielo arriba como Kristen. Mírate en mi vida, todo al piste. Fa mal, sota la lluna ballàvem al compàs d'un vals. I ara em fa mal, al veure que em crema el record. No podré tornar, però no fa mal si sento la teva calor. Trepa'm les mans, no farà mal. Queda't amb mi que les ales volen bategar. Igual, si tapo mis demonios ya me entierran. Soy más de sacarlos y darte la mezcla. Si ves mi cúmulo de mierda, con él también acabarías bajo tierra. Sé que esto me servirá para curarme. Y dime, si no eres tú, ¿de qué me sirve? Somos frágiles, pero firmes. Aunque nos lo compliquen, se nos hace simple. Fa mal, sota la lluna ballava mal compás d'un vals. Y ahora em fa mal, al veure que em crema el record. No podré tornar, però no fa mal.